12:04, ya saben que lo solemos ofrecer de manera periódica la consulta de psicología infantil y juvenil en la mañana, una consulta que pues también se ha tomado vacaciones con motivo de la celebración navideña y que vamos a volver a retomar precisamente en la jornada de hoy con Lourdes Castro, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes y feliz año. Feliz año, felices Reyes, y de eso precisamente vamos a hablar nosotros en el día de hoy, ¿no? Porque, bueno, es un tema que sin duda a todos nos interesa y nos preocupa. Vamos a hablar sobre el uso de las pantallas en los menores, cómo, bueno, pues el consumo diario de horas que pasamos con las pantallas es incluso excesivo. Desde luego para los adultos seguro que lo es, ¿no? Y bueno, pues para los menores también. Vamos a hablar de todo ello y vamos a ofrecer también recomendaciones, pues planteando el tema como no es que las pantallas sean malas, pero sí el uso que se le da, ¿no? Que es lo que siempre solemos decir también nosotros por aquí. Todo depende de la perspectiva con la que se miren las cosas y en este caso, bueno, pues las pantallas por sí solas y toda la facilidad que nos ofrecen, pues tienen sus ventajas, pero también pueden tener sus inconvenientes. Y seguro, Lourdes, que este ha sido, bueno, pues regalo estrella, ¿no? Estas Navidades todos los años lo es, en comuniones, en cumpleaños, en de cara a los Reyes, quien no pide en su carta, pues el último modelo del móvil, el último modelo de lo que sea, ¿no? Pero todo relacionado con pantallas. Efectivamente, está clarísimo que es el regalo estrella y que, por supuesto, pues bueno, como bien decía, no creo que la solución sea negarlo. Esto es una realidad que la tenemos de frente, que además a nosotros mismos nos está afectando, a los adultos somos los primeros que no tenemos que aplicar el cuento. De hecho, este programa, las recomendaciones quizás sean más para los adultos que para, tenemos que empezar por nosotros, pero bueno, que la solución de esto no es negarla, ni hay que sentirse mal porque regalemos a nuestro hijo una pantalla, sino cuando hablo de pantalla, Rocío, me refiero a televisión, móvil, ordenador, portátil, Wii, videojuegos, que a veces algunos padres sacan de las pantallas la televisión como si estuviera ya más obsoleto. Pues todo lo que sea la interacción con un aparato electrónico, una pantalla, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? Que la solución no es decir, no lo hago. Bueno, ya el tema de la edad, de cuándo se compra un móvil, pues es algo familiar, cuestión de valores, como siempre digo, ¿no? Son decisiones personales donde los especialistas podemos aconsejar, pero nunca podemos interferir en esa decisión. Pero sea como fuere, lo que está claro es que la solución no es negar que vivimos con las pantallas y que tenemos que hacernos a esta nueva realidad que nos está costando y que se están haciendo nuestro hijo y nuestra hija antes que nosotros. Y eso, pues, efectivamente sí es un problema, porque me veo, Rocío, te lo decía fuera de antena, ¿no? Muchos papás y muchas mamás que me dicen, no, pero si él es listísimo, a él se le da súper bien, sabe mejor que yo. No dejan de ser niños o niñas, adolescentes, no dejan de serlo, no tienen la madurez. El que a ellos, porque son de una generación más intuitiva, se les dé mejor, no quiere decir que estén preparados con la madurez suficiente para enfrentarse, pues, a la cantidad de horas o al uso de... O sea, que por muy preparados que lo veamos, generan un uso indebido en las pantallas porque nosotros lo hacemos. Así que ese era mi objetivo hoy, ¿no? Dar algunas pequeñas directrices de cómo usar estas pantallas. Claro, y sobre todo, bueno, pues además de esas recomendaciones, hablar de los efectos adversos, ¿no?, que también puede tener en los menores el uso excesivo, el pasar demasiadas horas delante de las pantallas. Una situación que se da todos los días, ya lo hemos comentado, no solo los menores, también los propios adultos, e incluso esos efectos adversos, pues también nos los podríamos nosotros aplicar, ¿no? Podríamos pensar que también nos está ocurriendo a nosotros, ¿no?, esas situaciones que se dan en los menores. Es evidente que nuestro estilo de vida ha cambiado, nuestra manera de interacción, de relacionarnos a nivel de pareja, de familia, de amigos. Siempre tenemos un móvil delante o la mayoría de las veces vamos por la calle con el móvil. Sí. Yo pienso, Rocío, de lo que voy a comentar hoy, en mayor o menor medida, todos tenemos algo que cambiar. Sí. Pienso, mira, el sábado creo que vi un programa que creo que se puede ver luego en a la carta, en la 2, que se llamaba Generación Pantalla, la noche temática. Y la verdad que es un programa que estuvo súper bien, que también fue el que me motivó y me dio el acierto de hacer el programa hoy enfocado a esto, ¿no? Y la verdad que el planteamiento que hizo, hablaron muchísimos expertos de muchísimos experimentos que se están haciendo, investigaciones, estudios. Pero ¿qué ocurre, Rocío? Hablaba un especialista y decía que normalmente el impacto de algo en la sociedad necesita unos 20 años para ver qué efectos va a tener. ¿Qué ocurre? Que estos móviles, ordenadores y demás llevan en nuestros niños alrededor de unos 6 o 7 años, no mucho más. No mucho más, al nivel de lo que está hoy día. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando algo se mete en el mercado se ha probado antes. Sin embargo, esto ha entrado sin saber qué consecuencias va a tener y todos nos la hemos colocado, porque ahora estamos todos con la vacuna, ¿no? Con la vacuna contra el COVID, saber qué efectos va a tener, sabemos que está comprobado, que ha habido estudios, pero sin embargo hay muchas resistencias por una parte grande de la población a ponérsela, y aunque haya una parte que no las tengamos, yo no la tengo, siempre dices, a ver, ¿no? Sin embargo, esto no lo hemos comido y no nos hemos planteado ningún tipo de decir, oye, ¿qué efectos va a tener? Y damos un móvil a un hijo o ponemos a un niño delante de una televisión, sobre todo lo que digo, ¿no? La televisión lleva muchos años, pero esta cantidad de horas y este impacto y esta nueva manera de relacionarse lleva relativamente poco y realmente no sabemos qué efecto va a tener. Sí dicen, Rocío, es verdad que, de hecho, las recomendaciones que voy a dar vienen de la Asociación Americana de Pediatría, donde hay, pues bueno, los pediatras cada vez pues ven más en las consultas un aumento llamativo de los trastornos de la interacción, trastornos de conducta, trastornos de lenguaje, y lo llegan a denominar como un problema de salud pública del que no estamos teniendo conciencia. Es como digo, no está demostrado, pero parece que hay bastantes indicios de que los niños que pasan más tiempo delante de las pantallas tienen más problemas de atención. ¿Por qué? Porque hay una, en las pantallas móviles hay luces, sonidos, es una sobreestimulación del cerebro que luego, cuando el niño se planta delante de un libro o de un cuaderno para estudiar, es algo como más, digamos, pasivo, podríamos decir. Tiene mucha menos actividad, mucha menos estimulación nuestro cerebro, por lo que nuestro cerebro no se enfoca igual ni atiende igual cuando está acostumbrado a esa sobreestimulación. Parece que hay bastantes indicios de que disminuye la atención y que aumenta la impulsividad. De ahí vienen esos problemas de conducta. No hablan de, bueno, pues del desarrollo del lenguaje, tardan más en hablar, hay problemas de sueño, problemas de alimentación, problemas de conducta, dificultades de aprendizaje, que como bien digo, no está ahora mismo científicamente demostrado ni hay una relación directa, pero que parece que hay una influencia importante. Y además pienso que a cualquier persona de calle estamos todos de acuerdo en que la educación, el sistema que estamos creando, la sociedad que estamos creando, no voy a decir que sea ni mejor ni peor, pero es totalmente diferente a la que hemos vivido otras generaciones, y que efectivamente, bueno, pues está habiendo bastante incidencia en el tema de los trastornos de conducta, mucho problema de impulsividad, mucho problema de falta de atención, y aquí algo tiene que tener esto que ver. Sí que es verdad que las pantallas han cambiado nuestra forma de vida, prácticamente se puede decir, ¿no? Yo muchas veces me planteo si en mi época hubiera existido esa facilidad que existe ahora para buscar información en el plano académico, ¿no? Cuando uno era, bueno, estudiante, en primaria, en el curso que fuera, ¿no? Y necesitaba, pues, recurrir a una fuente de información, las fuentes estaban mucho más limitadas y había que desplazarse, por ejemplo, para la biblioteca, para consultar libros. Bibliografía. Ahora le preguntamos a Google todo, absolutamente todo, y además que lo encontramos. Entonces, esa facilidad y esa inmediatez que nos ofrece la tecnología no la teníamos antes, y eso sí que es una ventaja, pero por otro lado también está esa otra parte, ¿no? El hecho de que nos absorbe tanto que lo tradicional pues ya no nos llama, o a lo menos desde luego no le llama tanto la atención, ¿no? Y no, pues claro, ponerse frente a un libro a estudiar no es lo mismo que tener un vídeo en YouTube que te lo explique, ¿no? No sé. Es que ese planteamiento que tú haces es muy interesante, Rocío, porque es verdad que es decir, jo, qué diferencia, ¿no? Uh-huh. La magnitud de información que tienen al alcance. Pero también es verdad que te quitan, pues, otras capacidades, otras habilidades, ¿no? Esa que tenías que tener, pues, a lo mejor parece muy rudimentaria, pero de ir corriendo, saca la fotocopia, que uh-huh. si te cerraban, que sí. no te daba tiempo, que tenías que pasar a mano. Bueno, quizás eran otras pericias que, aunque ahora manejan muchísima más información, parece que están más carentes de habilidades de destreza por esa parte. Y luego, como tú bien dices, ¿no?, que la mayoría de las veces esos niños pues no utilizan el móvil para lo que, bueno, ni los niños ni los adultos, porque si no, bueno, yo voy a hablar de mí. Si yo dijera el porcentaje de información que yo consulto en internet, que realmente me ayuda, que yo ayer tenía una call, digo, voy a ver qué receta puedo hacer. Esto es útil, porque coges sí. la mejor receta que tú quieres en 0,2, la más rápida. Ahora, de esa información útil que yo saqué ayer, pues seguramente que el 99% saqué muchísimas cosas inútiles, ¿no? Claro. Porque le estamos, ten en cuenta que el poder hoy en día está en la atención. ¿Dónde pones tu atención? Y estamos poniendo mucha atención ahí. Y ese es el tema. Ten en cuenta, mira, un niño debe dormir, dependiendo de la edad, Rocío, pero normalmente entre 9 y 12 horas, ¿vale? Yo estoy hablando así a grosso modo. Entre 9 y 12 horas, según la edad que tenga. Para la escuela, 8 al día. Ahora súmale las actividades de higiene, de alimentación, la tarea, el estudio, la actividad física, está en familia. Bueno, esas actividades nunca pueden quedar supeditadas, nunca pueden quedar fuera por estar con las pantallas. Claro. Y está quedando, y están quedando. Claro, lo básico, lo imprescindible, ¿no? Ahí es donde está el problema. Es lo que, bueno, en este programa y en todo lo que yo voy leyendo, no hay un no rotundo, ni se puede categorizar que las pantallas son malas para los niños, en absoluto, es el uso. Y claro, cuando un uso de pantalla te está quitando horas de sueño, te está quitando interaccionar, te está quitando actividad física, ahí ya, pues evidentemente tenemos un problema, por supuesto que sí. Claro. Bueno, esos son los efectos, ¿no?, que tienen los menores y que también se traduce a los efectos que tienen los adultos. ¿Qué recomendaciones nos ofreces que podemos hacer para, bueno, pues las pantallas están aquí, forman parte de nuestra vida, la utilizamos, tienen cosas positivas, pero hay que tener también, bueno, pues esas precauciones? Por ejemplo, pues lo que tú decías, ¿no?, lo elemental, que el uso de las pantallas no me evita a mí hacer mi día a día, ¿no? Pues desde el sueño hasta la alimentación, el aseo, el trabajo, en fin. Mira, las recomendaciones, pues, como siempre digo, ¿no?, hay muchísimas. He escogido, como he dicho antes, las de la Academia Americana de Pediatría, uh-huh. que yo llevo muchísimo tiempo, pues, por lo visto su objetivo es promover hábitos saludables de consumo mediático desde pequeño, así lo llaman, hábitos saludables de consumo mediático, desde pequeñito. Afirman que si un niño de a los 3 o 4 años tiene ya unos buenos hábitos uh-huh. En el uso de los medios de las pantallas, pues te va a garantizar que luego tenga menos problemas. Empiezan por lo más importante, ¿no? La pregunta del millón, la recomendación por hora. Esto es muy difícil categorizarlo, pero bueno, ellos sí la establecen, no es una categoría mía, es de esta Academia Americana de Pediatría. De 0 a 2 años, nada, cero, rotundo, no. De hecho, en el programa, yo ahora no me costaría explicarlo, ¿no?, verbalizarlo, pero explica perfectamente por qué un niño de 0 a 2 años no debe de coger pantallas, porque es que su cerebro no está preparado. Y además, que os invito a que veáis el programa, porque es que está muy interesante, además hay un experimento donde lo veis y os dais cuenta cómo las pantallas pueden interferir en el proceso cerebral, o en el desarrollo uh-huh. de cerebral de ese niño a nivel cognitivo. De 0 a 2 años, nada. De 2 a 5 años, de media hora a una hora. De 7 a 12 años, una hora con un adulto delante, aunque el adulto delante debe estar siempre. No sé por qué aparece en esta parcela, pero bueno, quizá porque de 2 a 5 pues están viendo. De 7 a 12 años, una hora, siempre con un adulto delante. De 12 a 15 años, de una hora y media, y cuidado con las redes sociales. Esto, Rocío, estos márgenes de tiempo a medida que van pasando los años, pues tenemos que tener cuidado antes con las redes sociales, porque aquí te pone de 12 a 15, pero dentro de unos años pues habrá que tener cuidado de 7 a 12 años, porque sí, ya tendremos ahí preadolescentes con redes sociales, sí, sí, si no los tenemos. Y luego, más de 16 años, 2 horas. Bueno, ¿vale? Lourdes, tú... que a mí me parece mucho, a mí me parece una barbaridad, pero esto es lo que dice la asociación. Esto no se cumple, perdona, la academia. Ni vamos, que no, que esto no, es evidente que no. Es, claro, ten en cuenta, Rocío, que cuando habla de pantalla se está hablando de si está haciendo un trabajo en el ordenador, si está viendo la tele, si está hablando por el móvil, si está con la Wii, o sea, de media. A mí lo de 2 horas me parece una barbaridad. Pero luego, en esta franja, que es muy difícil mojarse para hacer esto, dice que lo más importante, lo que he comentado antes, es que las pantallas no interfieran en la vida normal de un niño, que es tiempo en familia, actividad física, sueño, alimentación, amigos. Entonces, pienso que no hay que ceñirse a decir, no, como mi hijo tiene 16 años, puede estar 2 horas jugando a la Play. No, pienso que lo importante es decir, mi hijo lleva una vida normalizada, mi hijo se ha quitado del fútbol para jugar a la Play, que pasa muchísimo, mi hijo ya no juega, no sale a la calle, y más a qué ocio, que tenemos un pueblo que no tenemos excusa, que lo tenemos muy fácil, que es bastante más sencillo, y eso, que no interfieran horas de sueño. Luego, dentro de estas recomendaciones se habla súper importante de los lugares, que va de la mano de las franjas, ¿no? Pues no usar móvil o pantalla 1 hora antes de dormir. La luz interfiere en la calidad del sueño. Ten en cuenta que a medida que va oscureciendo, nuestro cerebro empieza a generar la melatonina, que es la que nos induce y nos facilita la producción de sueño. Si nuestro cerebro recibe señales de luz, de sonido, pues se mantiene despierto y esa sustancia pues se segrega en menor cantidad y a la larga, porque claro, lo típico que también escucho mucho, Rocío, no, pues mi niño duerme estupendamente. Claro, es que un niño, si no duerme bien, pero tarde o temprano terminará durmiendo mal. Cuando hablamos de sueño estamos hablando de procesos, no de actos. Es algo que no lo vas a ver ya. Te va a tardar en el tiempo, pero termina llegando. Luego, no usar móviles, pantallas, como lo queramos llamar, a la hora de comer. Tanto para niños que tienen problemas, que no les gusta comer o que no les gusta probar, no les viene bien. ¿Por qué? Porque el tema de la comida, el hábito de la alimentación es un hábito de relación con el alimento. Si yo le pongo a mi hija un móvil por delante, mi hija se pone en modo avión y mi hija no está ejerciendo contacto con la comida. Simplemente, claro, que es lo típico, que eso lo he hecho yo, es que le pongo el móvil y le meto todo lo que me da la gana, porque la niña abre la boca, entonces yo voy súper contenta. Pero al final, a la larga, mi hija o mi hijo no está aprendiendo a comer. Y en el caso contrario, o en caso también, en el otro polo, puede generar problemas de obesidad, porque comen compulsivamente sin tener contacto de cuando están saciados, ¿vale? Luego, súper importante, de cara a los lugares, marcar tiempo en familia, donde nadie use pantallas. O sea, tiene que haber momentos en la familia donde no, pero ya no que no las use, sino que el móvil no esté vibrando. A mí me preocupa cuando un niño me avisa en la consulta de que el móvil ha vibrado, porque es decir que está muy pendiente. Eso no puede ser. Entonces, tiene que haber un tiempo en familia, pues mientras estamos desayunando, mientras estamos comiendo, que no haya pantalla. Evidentemente, esto es obvio, pero claro, cuando sale como recomendación es porque está pasando. No pantalla mientras estamos con las tareas o el estudio, no debe de haberla. Mientras está en la escuela, o sea, que cuando esta recomendación aparece en la Academia Americana de Pediatría es porque sucede. Mientras está en la escuela, no usar el móvil por la calle, porque pues porque le estamos enseñando malos hábitos de interacción con el medio, porque pueden sufrir un accidente, porque es algo muy antisocial ir con el móvil por la calle. Vamos, yo lo hago, que me da vergüenza decirlo, lo digo porque a lo mejor me está escuchando alguien y me está diciendo, pues yo lo hago con el móvil, que sí, pero que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Y luego, no usar móviles en cochecitos o sillas de paseo, que vuelvo a lo mismo, no se trata de escandalizarnos porque todos tenemos algo que corregir, pero la verdad que es algo bastante triste y lamentable, ¿no? Ver cómo ya en los cochecitos ya de capota, pues en el mango donde la mamá lleva hay un soporte para que el niño esté en el móvil mientras nosotros nos estamos tomando algo. Es algo sobre lo que debemos de reflexionar. Es una educación la que nuestros padres tenían bastante más incómoda, pero mucho más real, muchísimo más consciente, muchísimo más cercana. Esto está afectando muchísimo a la interacción entre padre e hijo, porque no estamos presentes con los móviles. Los papás no estamos presentes, le estamos hablando, pero estamos mirando una pantalla o estamos pendientes. Y la verdad que eso a largo, medio plazo, pues afecta muchísimo. Y luego el tema de los contenidos, Rocío, por último. Cuando son pequeños, fundamental ponerle el control parental, que es muy fácil de poner en el móvil, es muy fácil. Y luego es importante que veamos juntos los contenidos, que estemos pendientes del móvil. El móvil no es del niño, el móvil o del adolescente. Está al servicio de si lo queremos coger. Otra cosa es que invadamos su privacidad, si sabemos que está hablando con el primo, bueno, pues tener cuidado de que no se sientan totalmente invadidos por nosotros, que nos mofemos, que digamos que has puesto esto, que te gusta aquella, porque a veces los papás cogemos los móviles de los adolescentes, que hay que cogerlos, por supuesto que sí, pero hay que cogerlos sin parecer que lo hemos cogido, y no cogerlos para cosas que no son importantes, sino para cosas que realmente entrañen peligro. Y a lo que voy, ¿no? Pues siempre nos ayuda cuando vemos los contenidos, lo que está viendo, no como un sargento, sino a ver qué estás viendo, y sentarnos, que no lo vean como un control. A ver, uy, qué interesante. Pues eso nos ayuda a la interacción con nuestro hijo, porque es ahora lo que se lleva y es lo que les gusta. Entonces, si nos sentamos, vemos que está viendo, oye, mira, nos da contenido sobre qué les gusta, sobre qué les interesa, le ayudamos a adquirir criterios de búsqueda. Mira, no te estás dando cuenta que esto es todo rollo, que esto está manipulado. Oye, pues esta página es interesante. Y además, como digo, Rocío, tenemos información, porque lo mismo nos damos cuenta que nuestro hijo está todo viendo el móvil, pero a lo mejor lo que está viendo, pues como desmontar electrodomésticos, o como de, pues oye, pues mira, pues te puedo dar esta radio para que tú también la desmontes, y no únicamente. Y es una manera de tener información de nuestro hijo. Y luego, pues, tema videojuego igual, jugar con ellos de vez en cuando nos va a ayudar a conectar con nuestro hijo, a que oye, que es que eso es lo que les mueve. Entonces tenemos que entrar por ahí. Con eso no estoy diciendo que nos estemos 3 horas jugando al Fortnite con nuestro hijo, pero sí saber y entrar, porque la negación, el decirle no, lo único que nos vamos a poner es un muro entre el adolescente o entre el niño y nosotros, y no vamos a evitar nada. Entonces, son medidas de aproximaciones, de conocimiento y de a la vez, pues también darle pues la parte del control parental que es necesario, que por mucho que lo manejen, no tienen capacidad con la edad que tienen. Claro. Decías antes, hemos estado hablando en las recomendaciones del tiempo, el tiempo estimado por horas para que los menores estén delante de las pantallas. Pero me decías antes que dependiendo de cada familia, pues está la edad aproximada para que cuenten con pantalla propia, pues sobre todo con móvil, ¿no? Que es lo que todos los menores piden. Sí que depende, como tú decías, de cada circunstancia familiar, pero ¿con qué edad orientativa se puede o no se puede? Es totalmente impensable que un menor tenga un dispositivo móvil a su disposición. Mira, no hay una edad. Es porque a veces ten en cuenta que no hay tanta diferencia en la propiedad del dispositivo. Hay veces que los niños, que los padres te dicen, pues a mi hijo no le he comprado un móvil, pero el niño tiene todo el día al padre. Yo sí lo veo mucho después de las comuniones, que ya es el primer regalito que se le hace, que no estoy diciendo que esté bien o mal, sino me refiero que se le compre o no, volvemos a lo mismo, de verdad que es que no es importante eso, no importa la titularidad de la propiedad, porque como te digo, hay niños que no tienen móviles, pero que tienen el móvil del padre en su posesión, o que tienen un móvil antiguo del padre o de la madre, y aunque te digan, no, él no tiene móvil, pero está todo el día con el móvil en la mano. Entonces, pienso que de verdad no es importante si el móvil es del niño o no, sino importante el uso que se da. Y como tú bien dices, ¿no? Pues hay niños que a lo mejor por circunstancias, pues los papás están trabajando, tienen que dejar a los niños un poco más pequeños y le tienen que dejar un móvil para llamarlo porque ya prácticamente no hay fijo en casa. Sí. Yo mi recomendación que siempre doy con eso, Rocío, es que se ponga un móvil tipo padre, el móvil que no tiene WhatsApp y que no tiene nada. Un móvil de estos ladrillos para llamar al niño, oye, ¿estás bien? Oye, tienes que ir a recoger el pan, vete a casa de la abuela y ya está. Porque a veces los mismos padres nos autoengañamos. Entonces, referente a la edad, no creo que sea tan importante, sino, bueno, evidentemente, que ya eso entra en los valores de cada familia y de las circunstancias, pero independientemente a veces nos autoengañamos con el tema de decir, no, mi hija no tiene móvil, pero está todo el día con un móvil. Entonces, nos tenemos que centrar en el uso. Y luego, Rocío, esta franja, que como yo digo, no es mía, no es una, es una orientación, luego siempre usando el sentido común. Porque si yo veo que mi hijo tiene problemas de autocontrol, que es un niño más nervioso o más nerviosa, que es una niña que le cuesta, pues evidentemente esa tabla o esa recomendación para mi hija o para mi hijo no sirve. Cuando en condiciones normales nuestro hijo y nuestra hija está haciendo actividad, está respondiendo bien a las tareas, tiene buenos hábitos de sueño. Entonces decir, bueno, pues mira, no me importa que a lo mejor esté una hora con el móvil, ya eso a criterio de cada uno. Claro, ¿no? Claro. Pero que dentro de lo que se recomienda está el sentido común, y que por favor le pido a los papás y a las mamás que no pongamos la responsabilidad fuera. Como decimos, no es que los expertos dicen que pueden estar 2 horas. No, los expertos pueden decir lo que quieran, pero luego tú eres la especialista o el especialista en tu hijo o en tu hija. Y si tú estás viendo que tu hijo ya únicamente está centrado en el móvil, te quiere decir que se lo tienes que quitar. Yo siempre digo que cuando un niño o una niña tiene problemas para soltar el móvil, significa que no lo puede coger, que no está preparado. Ahora, cuando le dices a tu hijo o a tu hija, bueno, ya ha terminado, dámelo, y te lo da, bueno, pues algo bueno estamos viendo ahí, ¿no? Puede desconectar y se puede poner a jugar. Incluso niños que hay momentos que te dicen, ya no lo quiero más, tómalo. Sí. Eso pasa. Sí. Entonces, pues en ese punto de vista, pues te puedes quedar tranquila. Oye, a lo mejor yo hago los viajes muy largos y mi hija se aburre muchísimo, pues a lo mejor se lo dejo. Pero es que a lo mejor a la hora me dice, o a la media hora, no lo quiero más, estoy aburrida, y te lo da. Pues bueno, pues es decir, ahí no hay un gran problema de momento, ¿no? Pero es lo que digo, que nada por sí solo sirve como norma. Siempre es importante la cantidad de horas y ver cómo es el ritmo de vida de nuestro niño, de nuestra niña. Si está dejando atrás actividades esenciales y básicas por el uso de un móvil o de claro, una pantalla. Claro, el problema quizás puede ser, y que se dé mucho, ¿no? Cuando tratamos el tema de los videojuegos lo comentábamos, el hecho de que, bueno, pues sí que se mantiene, no afecta en tu día a día, en tu quehacer diario, pero sí que esa interacción social que se suele mantener de manera personal, pues se hace ahora a través de los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Cada uno en casa jugando. Sí. También es verdad que el COVID no ha ayudado mucho en este sentido, ¿no? Ha sido horrible. El COVID ha sido devastador, Rocío, y se ha notado una barbaridad en el tema de las pantallas. Y es como digo, oye, que si nuestro hijo o nuestra hija, como tú dices, ¿no?, con los juegos, que interactúan, que hablan, genial, genial, pero que luego también mi hijo salga, dependiendo de la edad, ¿no?, pues vaya a tomarse un helado, vaya a tomarse una pizza y dé un paseo por la avenida. El problema es cuando el niño únicamente se relaciona a través de eso. Y no tienen ni su grupito de amigos, o en el parque, o en la avenida, dependiendo de la edad, ¿no? Eso. No, y te dicen, no, pero es que él, como hemos cortado, pues por lo menos por ahí tiene amiguito. Autoengaño, nos estamos engañando, eso no vale. Que está bien que hable con los amigos, pero luego el niño que también vaya y eche un partido de fútbol, o vaya a nadar, o vaya a pintura, o vaya a dar un paseo por la avenida. Que ambas cosas estén, que esa actividad esté inmersa en la nueva vida de nuestros jóvenes. Pues sí, está ahí y puede ser hasta divertida, claro, pero también tiene que estar la otra. Pero no es la elemental, ¿no? Eso no puede formar parte de nuestra vida hasta el punto de quitarnos lo esencial, ¿no? Que efectivamente, es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, pues el uso de las pantallas, regalo estrella desde luego, siempre en cada Navidad últimamente, y esas recomendaciones para su uso, que es lo que nosotros hemos ofrecido hoy en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil con Lourdes Castro. ¿Qué más nos queda por decir para concluir? Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que se use el sentido común, que no nos ciñamos, que cada caso es, y tenemos que tener los criterios suficientes de contextualizar cada situación, ¿vale? Yo, Rocío, por último, si me permite, sí, nunca lo hago, no te lo he dicho, te lo tenía que haber pedido permiso. Este programa, si le quiero mandar un saludo muy especial, sí, a una persona que, bueno, ha estado un tiempo demasiado en el hospital, y la verdad que echaba mucho de menos, que siempre que termina el programa, él me llama y me dice que lo he hecho mejor que nunca. Y he echado mucho de menos esa llamada. Y seguro que hoy la voy a recibir porque ya se está recuperando en casa, que es mi padre, ¿vale? Jo, Lourdes, que no, que nos, muchas vamos, gracias. Nos va a emocionar todo, vaya. Venga, pues queda ese mensaje especial también, por supuesto que sí, para tu padre. Lourdes, muchísimas gracias. Feliz año, de verdad. Mucha felicidad, que tengamos, que no viene fácil lo que nos viene, pero que tengamos muchísima capacidad y muchísima actitud, y que, bueno, yo siempre digo que en momentos difíciles, pues lo que vamos a trabajar es la fortaleza emocional, que es súper importante. Así que es tiempo de trabajar esa fortaleza por todo, y que es muy importante que lo enfoquemos así. Así que nada más, feliz año. Pues venga, mucha fortaleza para seguir adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz día. Feliz día.